Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 18 de abril de este 2022, espero que estéis bien resucitados, bien despiertos, porque vamos a estar contigo hasta las 10 y media descargando 2 horas 120 minutos de heavy metal. Nos escucháis desde Burgos en la FM, en Radio Arlanzón, en el 98.6 de tu dial. También nos podéis escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Todos los viernes a las 6 de la tarde podréis escuchar nuestro programa a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Podéis escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y también tenéis en la plataforma Spotify nuestras listas de reproducción de La Puerta del Gehenna, cuarta y quinta temporada. Todas las segundas horas las tenéis a vuestra disposición. Os lo ponemos muy, muy fácil para que disfrutéis de heavy metal. Bueno, tenemos un programa para hoy cargadito de auténticos temazos, como nos gusta poner aquí en La Puerta del Gehenna. Así que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de heavy metal. Pues estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón como cada lunes y hoy estoy acompañado por dos grandes de la comunicación y del heavy metal, como son Keeper. Buenas noches. Buenas noches, Irra, y a todos los amigos y amigas de La Puerta del Gehenna. ¿Qué acompañan? ¿Tal se han pasado estos días de fiesta? bueno, fiesta yo poca. A trabajar y andar en bici, eso sí que ha hecho bueno, hay que aprovechar. Te ha tocado currar, Keeper, sí. Es que hay que levantar este país. Bueno, y también tengo aquí a mi compañera Laura Sagredo. Hola, buenos, pues lunes de resurrección, ¿no? Hoy no, bueno, fue ayer el domingo de resurrección, pero hoy estamos todos resucitando de un fin de semana de yo como mujer rural que soy, de recogimiento en el mundo rural y en la aldea. Sí, sí, ya hemos visto en el Facebook alguna fotico ahí que estabas con verde por detrás. Disfrutando de la familia, del campo y de buenos momentos con buenos amigos. Pues nos parece muy bien, para eso son los días de fiesta, pero esta semana, que es una semana normal, cotidiana, como todas, la vamos a empezar con buen heavy metal. Y nada más sonar estos acordes, me estaban pasando aquí los apuntes de lo que está sonando. Ha sido muy intenso el fin de semana. No, es que este tema realmente son de esos temas que poca presentación necesitan, pero que a uno le hace ilusión comenzar a abrir una puerta del Gehenna un lunes más con esta auténtica banda, con este auténtico temazo publicado en el año 1984. Ellos son Iron Maiden, así que os dejamos disfrutar con el tema. We'll be right back. Bueno, y ya está sonando la cantante sueca Anette Olsson, ex Nice Waves. De su segundo LP, Strong, editado el pasado 10 de septiembre de 2021, el tema que está sonando es Parasite. Maderdi, almacén de carpintería. Maderdi, materiales de construcción. Maderdi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderdi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gabonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderdi.com. Y esta entrada es Nurkri, la banda creada por el compositor Ángel Gutiérrez, y este tema que vais a escuchar aquí en primicia en la Puerta del Jena, Alza tu bandera, un alegato en defensa de la libertad y la diversidad sexual. Es el segundo adelanto de su primer álbum que verá la luz el próximo otoño. We'll be right back. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Los progresivos suecos Seven Wonder, que cuentan con Tommy Karevik de Camelot a la voz, lanzarán el próximo 10 de junio el disco The Testament. De momento han editado su primer sencillo, Warriors, que suena así de bien. Y ya tenemos aquí la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Hoy os traigo a la banda americana Saraya. Saraya está liderado por la vocalista femenino Sandy Saraya y cuenta con dos álbumes de estudio del año 1989 y su segundo álbum del año 1991. Practican un jarro melódico de la época, algún tema más AOR, más melódico, pero en definitiva una banda de puro jarro melódico del bueno, de calidad, del que ya no se hace. El tema que os traigo hoy pertenece a su primer álbum, que para mí es bastante mejor que su segundo disco, el When the Blackbird Sings. Mejor álbum, el Saraya Saraya, el álbum debut. Y os voy a dejar con un tema de este disco que espero que os guste. Así que sin más, os dejo con Saraya y el tema Healing Touch. I'm just trying to make a living.

Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a la banda de Death Metal bilbaína Sonámbula, que compuesta por Maider a la batería, Rafa a la guitarra y voz y Manu al bajo, editarán muy pronto Infected Roots, un EP compuesto por versiones de la mítica banda estadounidense Obituary y en el que podéis encontrar temas como este que lo abre, titulado Infected.

Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Y cerramos la puerta del GENA, el programa número 183 con Iseldur, proyecto del guitarrista Pablo Ferrero Artero, en el que cuenta con la colaboración de distintos vocalistas del panorama nacional. El tema elegido, Mi Luna, en el que participa José Mancheño de Landevir. Desde el otro lado yo sentí una voz que me invitó a vivir. Me mostró cómo llegar aquí para comenzar a ser feliz. Aquel día amanecí buscando ir hacia ti, escuchando tu fuerte Bueno, pues hasta aquí esta primera hora que hemos estado con todos vosotros y vosotras, con 12 auténticos temazos, pero que no se mueva nadie, porque vamos a acompañaros ahora de nuevo hasta las 10:30 de la noche con 13 auténticos trallazos que nos llegan de la mano de Michael desde el Templo del Metal en Burgos, desde el Hard and Heavy. 13 auténticos temazos a los que escucharemos a nuestro amigo Chuchi en las presentaciones. Bueno, ya sabéis que viniendo de la mano del gran Michael son todo cosas que no os podéis perder. Bueno, hemos tenido hoy un programa repleto de temazos. Sabéis que podéis escuchar la repetición de nuestro programa para la emisión aquí en Burgos los miércoles alrededor de las 12 de la noche, y también os recomendamos nuestro programa para escucharlo el viernes a las 6 de la tarde, y por supuesto toda la parrilla de la web Asalto Mata Radio Rock. Queremos también acordarnos de nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, Maderbi Almacén de Carpintería y Materiales de Construcción en la web maderbi.com, Taturro en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, el Pub Hard and Heavy en calle Huerto del Rey número 12. Ya sabéis que nuestro programa La Puerta del Jena está producido por la asociación Metal Castelae, productora de Zurbarán Rock Burgos y promotora también de la peña Blusas del Metal. En la parte técnica, aquí con nosotros hoy, recuperando su voz, además ayer fue el día de la voz, nuestra inconfundible María Cristóbal. Hoy ya sí. Todavía me cuesta un poco, se me nota, pero bueno. Hoy ya tienes voz. Bueno, también queremos mandar un saludo a nuestra amiga Rock Rosa Mustu, que ayer, en el día de la voz, pues también nos mandó un mensajito a los que ponemos voz aquí en Radio Arlanzón, a La Puerta del Jena, al Heavy Metal, que queramos o no, pues bueno, también ponemos voz. Lo intentamos, por lo menos. Sí, sí, además tenemos voces muy bonitas, ¿a que sí, Keeper? Yo no. Pa' buena que el Keeper se echara alguna flor, ¿eh? Es que es la humildad personificada. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí esta horita de radio y nos ha faltado nuestro incombustible Chuchi, que le tenemos ahí levantando el país. Le mandamos un fuerte saludo. También es lo bueno, ¿no?, de las cosas en directo, pues la gente tiene que currar y ya está. Y no sé si me dejo algo de decir. No, nos podemos despedir. Yo creo que pues nos podemos despedir ya hasta el próximo lunes, aquí otra vez a las 8:30. Sí. Keeper, aquí andaremos, y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Laura Sagredo. Nada más que añadir, hasta el lunes a las 8:30. Bueno, pues por mi parte ha sido todo un placer estar aquí esta horita de radio. Que no se mueva nadie, porque tenemos otros 13 temazos para que disfrutéis. Así que suerte, salud y heavy metal. Tema de speed metal novedoso que sonaba era la banda belga Evil Invaders con el tema Die For Me. Abríamos esta segunda hora también con novedades y lo hacíamos con la banda de power metal, la banda turca Signs and Signers, con el tema Ivory Tower. Y vamos a continuar con groove metal desde Francia, también con otra novedad, el grupo Dagoba y el tema Zaiti Lies. Stretches ahead of me, still caging my rhythm.

escuchábamos a la banda escocesa Alestorm con su heavy metal pirata y el tema Magellan is Expedition. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de Dinamarca con el heavy metal de Street Fighter y el tema Queen of the Night. También es otra novedad de este mismo 2022 y vamos a seguir con más novedades y lo hacemos con hard rock sueco con la banda Saphir y el tema Fortune Favors the Wall. We consume us from within. Burn to ashes, you will rise again.

Otro tema novedoso que sonaba de power metal melódico con la banda francesa Kain Crown y el tema To the Sky and Back. Anteriormente podíamos disfrutar de heavy metal melódico con la banda serbia The Big Deal y el tema Top Heaven. Vamos a continuar con power metal italiano y lo hacemos con la banda Trick or Trick y el tema Escape from Reality. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Desde 2005, y en la calle San Juan, Cervecería Munchen.